continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa ofrecido por la Iglesia Evangélica Betania de la calle García Morato 28 de Bailén, con alabanzas, pensamientos, meditaciones en la Palabra de Dios y actualidad evangélica. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo programa de La Buena Noticia. Hoy empezamos con una bonita alabanza, Digno Eres Tú, del grupo Getsemaní. Hoy, Día del Señor, como cada primer día de la semana. Aquí, La Buena Noticia para todos ustedes. Los evangélicos tenemos la Biblia como nuestra única norma de fe y conducta. Vamos a meditar sobre lo que ella nos dice en el día de hoy. Vamos a leer un texto en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículos del 38 al 40. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Este anduvo haciendo bienes, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra de Judea y en Jerusalén. A este levantó Dios al tercer día. Un escritor incrédulo llamado Pierre Loti, nacido en el año 1850 y muerto en 1923, había ido a Palestina a buscar las huellas de Jesús. He aquí algunas frases sacadas de su libro Jerusalén, escrito después de este viaje. Dice así: El Cristo decía cosas maravillosas, hablaba de perdón y de misericordia y de amor. Los eruditos que en nuestros días han procurado explicar humanamente su misión no lo han conseguido. Han escogido la buena parte, los que sin comprender adoran. Y hacer como ellos quizás no sea completamente imposible para espíritus más complicados y clarividentes como los nuestros. Allí en Palestina, Loti solo encontró vanas tradiciones e inadmisibles idolatrías. Confiesa que se marchó con la imaginación decepcionada y el corazón cerrado, pero lleno de deseos insatisfechos y de angustia ante el más allá. Jesús nos habla en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 42, de la buena parte, y esto es, para los que con sencillez y rectitud reconocen que son pecadores ante Dios, que es santo, y aceptan humildemente el perdón que Jesús les ofrece mediante su obra en la cruz. La salvación está al alcance del que deja de razonar y simplemente cree en Cristo. El alma humana, alejada de Dios, siempre estará llena de angustia ante el más allá. Jesús nos invita: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Hoy tenemos de invitados musicales en nuestro programa al grupo Getsemaní. Ahora nos traen un bonito tema: «Hoy le alabo». Actualidad Evangélica. Organizado por la Iglesia Evangélica de la Carolina y la Iglesia Evangélica Ebenezer de Linares junto a Berea Conferencias Bíblicas, hay unos actos programados para el 8 de junio. El conferenciante en esta ocasión será Henry Tolopilo, pastor del Ministerio en Español de Grace Community Church y predicador en la radio Gracia a Vosotros. El lugar será el Hotel Aníbal, en la calle Cid Campeador de Linares, y el horario será el 8 de junio de 2013 en dos sesiones, de 6 y 8 de la tarde. Habrá estudios complementarios destinados a pastores, ancianos y colaboradores en la Iglesia Evangélica de Benecer, calle Orfila 5 de Linares, también el día 8 de junio, pero a las 11 de la mañana. Durante todos los sábados del mes de junio, exceptuando el sábado día 8, tendrá lugar en el Centenillo, en la Casa de la Viña, un estudio sobre el libro de Hebreos que efectúan distintos hermanos de las iglesias de la zona norte de la provincia de Jaén. A finales del mes de julio y principios de agosto tendrá lugar en esta zona la campaña evangelística que, tal y como se desarrollara el año pasado, correrá a cargo de jóvenes de las iglesias de la zona, ayudados por jóvenes venidos de Irlanda. En esta ocasión los temas centrales serán la prevención de la violencia de género. Más adelante les daremos una relación de lugares y fechas donde tendrá lugar la celebración de esta campaña. Llegamos al final del programa de hoy.